Serie podcast Mujeres Misak Hilando y Tejiendo Memoria. Mayay Shumburmera, Ashir, Isub, Morub, Marub, Ambami, Managati, Tab, Warami, Kenrey. Episodio 2: Generadoras de Unidad y Liderazgo. Wendeshue Isua, Tab, Linja, Warami. Y la mujer pues ha venido haciendo incidencia desde lo que, desde la casa, desde el fogón, desde su espacio más chiquito, desde el poder educar a sus hijos, desde el poder empezar a que nuestras nuevas generaciones, los jóvenes de hoy, los chicos de hoy, crezcan con un pensamiento distinto. Taita Abelino Dagua nos cuenta: un día, después de una reunión, llegué a mi casa pensando y pensando sobre todo lo que se habló y en lo que aquí necesitamos. Estaba tan preocupado que hasta hablaba solo y yo mismo me contestaba. Entonces me reuní en la cocina alrededor del fogón con la mujer y con los hijos y entre todos hablábamos y pensábamos y de ahí salió toda esta idea. Así es como el derecho nace de las cocinas. La mujer ha desempeñado un papel muy importante desde el interior del Nacha Cocina en la orientación e ideación de estrategias con el fin de influenciar positivamente a la comunidad desde tiempos antiguos. La organización política también es un punto importante de análisis. La capacidad de los guambianos para buscar alternativas que les permitan su supervivencia étnica es indudablemente una de las características más sobresalientes de su cultura. Rastro que encontramos también en el desarrollo reciente de su actividad política. Por lo menos en Guambia, no podemos aspirar a esos cargos si no es la comunidad que lo eligen a uno, por lo menos a mí y a la otra compañera Misak, María Antonia Morales. En el 2007, pues la comunidad en Asamblea General en Santiago, pues habían propuesto nuestros nombres para que ejerzamos ese cargo. Y pues en el momento me daba sí susto que no sentía capaz de ejercer ese cargo. Como te digo, pues no estaba preparada ni conocía. Pues yo conocía un poco el ejercicio de concejala cuando estaba de secretaria del consejo, pero era muy diferente mi labor de secretaria a ser concejala. Y en ese momento pues todavía yo tenía el miedo de expresarme y pues yo veía que más la función de concejala era los debates que se hacían alrededor de algún tema. Entonces pues como no sentía capaz porque, como te digo, vuelvo y repito, no era todavía tímida para hablar delante del público. Otra característica importante de su vida política, la constituyente, el hecho de ser tradicionalmente una función masculina, la política es una actividad realizada por parte alta del cuerpo, en asunto de cabeza, y la mujer, aunque indispensable en los procesos productivos, es pensada como no apta para funciones políticas, aunque últimamente se ven aires nuevos. En las asambleas no descartan la posibilidad de una gobernadora. Como bien lo expresa Taita Mario Calambás, es la primera reunión en la que se reconoce públicamente que la mujer guambiana trabaja más que el hombre, que esto no se quede en un nuevo reconocimiento, en un mero lamento, sino que hay que hacer frente a esto, crear una nueva dinámica y ver cómo la mujer contribuya a este proceso. En el 2012 mismo, después del primer encuentro, eso fue en octubre, Y en noviembre fueron la asamblea para para postular para gobernadores aquí en Guambía. Y en esas me llamaron los gobernadores de ese momento para coordinar el proceso de la asamblea. Y me fui con un miedo, porque el miedo no era de que me nombraran nadie, sino el miedo de que no había parado frente a una asamblea grande. Dirigimos la asamblea del primer encuentro de mujeres, ahí estuve, pues dirigiendo desde la mesa, desde la tarima, de las 600 mujeres, y acá era más de 1000 personas, pero supimos dirigir. Y cuando en esas van saliendo gente de la postulación para la gobernación, cuando van saliendo con mi nombre, y eso fue para mí medio duro ese momento cuando me postularon para gobernadora. Pues pienso que eso fue por todo el direccionamiento que hicimos en Cajibí, o en los procesos que veníamos hablando de las mujeres. No sé cómo me vieron, ¿no? Yo nunca pensé que me tenían en cuenta para eso. Yo iba a parar para decir que no. Y ahí estaba una mayora, mamá Miriam, Landa se llama. Ella también venía apoyándonos en este proceso como mayora. Y ella me dijo, no pares, no hables. Solamente Dios sabe por qué llegan a estas cosas, me decía. Y entonces me decía otro taita, otro profesor, que estaba pues en el profesor, me decía, si usted habla, es malo. Si usted no habla, es malo. Preferible que ese que pica. Al final, pues me postularon para gobernadora. Y cuando me dicen que yo pasé, yo me puse a llorar, dije, Dios mío, ¿qué me pasó? Eso fue duro para mí. Y cuando me van diciendo que es la primera mujer que había pues sido gobernadora, ¿no? Y un mayor, Taita Belino de Agua, me decía, ¿no? Son más de 333 años que no había llegado una mujer a dirigir un pueblo, me decía. Taita Belino de Agua me decía eso. Entonces que eso era muy importante de que la mujer haya llegado a ese cargo. La mujer guambiana puede y debe lograr un papel protagónico en el plan de vida. La Minca, como forma de organización y valores de su identidad, desde el que tiene comparte con el otro, o como aquel que sabe más enseña al otro. La verdad filosófica no pretende la anulación del otro porque piense y actúe diferente, busca la unidad en la diversidad. Esta serie podcast es el resultado del proceso de sistematización de experiencias de paz en el Cauca. El programa Ishum Isaac investigó, produjo y grabó los episodios. Agradecimientos a la emisora Namuy Guam y al equipo Ishum Isaac.